en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Vamos en esta oportunidad a tener un programa muy especial porque tuvimos a mitad de semana la oportunidad de entrevistar a Giorgio Bongiovanni en directo desde Italia, un grupo de radios de Sudamérica. Nos concertamos y le hicimos una entrevista, un pequeño reportaje en función del momento que estamos viviendo. Y de acuerdo con la producción de la radio y del programa, vamos a reproducir parte de lo que se habló en ese, en esa entrevista, en ese reportaje. Vamos a ir pasando pasajes de las de la entrevista, de las preguntas eventualmente y sus respuestas, y las vamos a ir comentando en conjunto con ustedes para que si alguna cosa puede parecer complicada, la tratamos de aclarar un poco. Eso es lo que vamos a hacer. Así que si les parece, y la producción está de acuerdo, vamos con la primera parte o la introducción de esta entrevista. Buenas tardes, muchas gracias por estar allí. Bienvenidos a una nueva entrevista donde Sudamérica entrevista a Giorgio Bongiovanni y Giorgio Bongiovanni nos va a responder esta tarde. ¿Qué tal, Giorgio? ¿Cómo estás? Buenas tardes para nosotros, buenas noches allí en Italia. Buenas noches a Daniel y a todos los amigos y hermanos que están conectados, y en particular modo al maestro Juan Alberto Rambaldo. Y estoy bien y felicidades de verdad a los campeones del mundo, con todo corazón. Giorgio, si te parece, como para romper el hielo, nos gustaría que nos des una breve reseña de la situación mundial en estos momentos, sobre todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, la guerra Rusia-Ucrania y el resto de los conflictos que hay también en puerta, que no son menores. Y teniendo en cuenta que hoy Ucrania vuelve a atacar territorio ruso, la región del Kursk, donde se encuentran allí medidores de presión una estación de medición de la red de gasoductos que conecta Rusia con Europa. Sí, Daniel, y los demás amigos, hermanos y periodistas que tengo el honor que ustedes están ahí, que puedo, espero, contestar vuestras preguntas. Bueno, la situación es, como ha dicho Claudio Alfonso Rojas, es gravísima. Mundial o no mundial, la situación sigue siendo gravísima. Y estamos casi a un año de guerra, estamos llegando a los 365, somos a 340, me parece 30, algo así, y 320 me parece, y estamos a un año de guerra sanguinolenta, una guerra absurda. Y quiero aclarar de antemano que Rusia invadió a Ucrania, sin lugar a duda. Ha sido una invasión, bajo un punto de vista de la ley de la ONU, es ilegal, pero ha sido una invasión que hasta el día de hoy, y luego si ustedes quieren con otras preguntas lo puedo explicar más, aclarar más, hasta el día de hoy dio la oportunidad, porque es una oportunidad, de no hacer la guerra nuclear. La invasión de Rusia, tomo la responsabilidad de lo que voy a decir, fue para evitar un conflicto atómico en próximo entre la OTAN y la Federación Rusa. porque y esto que estoy diciendo es un testimonio de un general de la OTAN de Polonia retirado que declaró que preparan las declaraciones textualmente fueron estas. Nosotros, es decir, la OTAN, estamos hablando de un general de Polonia que parte de la OTAN, el del ejército de Polonia, nosotros estamos preparando esta guerra desde el año 2014. Entonces, hace 8 años atrás, la OTAN tenía programado un conflicto con Rusia. ¿Por qué? Porque la OTAN, obviamente, pensaba que el acercarse de la OTAN misma acerca de las fronteras rusas, porque Polonia es parte de la OTAN, pensaban los jefes del Pentágono, porque la OTAN es una alianza, una farsa de alianza, en realidad mandan los yanquis, los americanos. De hecho, el general comandante siempre es un americano, un estadounidense. El secretario cambia político, el secretario general de la OTAN, por eso es un titre. Lo que manda es el general comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, siempre es un americano. Entonces pensaban, acá los rusos no la van a abarcar, acá se van a defender, acá va a pasar un conflicto. Y tenían razón. Pero ¿qué hizo Putin? En lugar de atacar preventivamente la OTAN, hasta con armas atómicas, invadió a Ucrania. ¿Por qué? Por Rusia. Y yo en esto estoy de acuerdo, a pesar que estoy en contra de todas las guerras. Para nosotros el mensaje es no a las guerras, sí o sí, no a las guerras. Pero fue una invasión necesaria, porque si la OTAN iba a poner bases misilísticas, misiles de todo tipo, normales, nucleares, en el territorio ucraniano, que significa a la puerta de Rusia, prácticamente es Rusia, casi Rusia, significaba para un cualquier soldado ruso, no general, no capitán, no un comandante, un soldado cualquiera, el último soldado ruso, sabe que si una fuerza enemiga pone los misiles a la frontera de Rusia, Rusia está aniquilada, porque no tiene la capacidad con los misiles convencionales y o nucleares de reaccionar a un cualquier ataque. Un cualquier significa, hablando prácticamente para aquellos que no se entienden de cosas militares, significa que si la OTAN tira un misil atómico a 40, 50 kilómetros, 100 kilómetros de la frontera rusa, Rusia no tiene la capacidad militar de responder con misiles que pueden parar el ataque. Significa que todo el arsenal, todos los 5 o 6 mil misiles atómicos no sirven para nada, porque no tienen la capacidad de reaccionar. Rusia sería aniquilada. Los americanos dijeron, la OTAN dijo antes que Rusia atacaba, pero tenemos la base de la OTAN en Ucrania, es para defendernos de Irán. Pero este chiste es bueno para los estúpidos o para nosotros, ciudadanos que no entendemos nada de cosas militares, pero no para un cualquier general ruso, porque es mentira. Irán está del otro lado de Ucrania, a pesar que está más cerca, obviamente, de Estados Unidos. Era mentira. Entonces Rusia para evitar la instalación, las bases de la OTAN que se iban a construir en Ucrania, atacó, invadió a Ucrania. Con cualquier presidente, el más democrático o el más incompetente, puede ser el presidente italiano o el argentino, nuestros países, a pesar que Italia es muy rica, no son países militares. Nosotros hacemos parte de la OTAN, pero somos una hormiga, somos parte políticamente, pero no tenemos nada. Tenemos una buena fuerza militar, pero mediocre como armamentos. Entonces, un cualquier presidente, en lugar de Putin, iba a invadir Ucrania. Iba a hacer una invasión, como hizo Putin. Esto es la primera parte de la respuesta. La segunda será, voy a ser sintético, así me pueden hacer preguntas. Tenemos, Daniel, creo, alrededor de 30 guerras, pequeñas, grandes, olvidadas. Tenemos una guerra entre Yemen y Arabia Saudita, los rebeldes yemenitas, donde se han muerto, creo, más de 100.000 niños. Nadie habla de esto. Tenemos una guerra civil en Somalia, y esto son 42 años que en Somalia hay una guerra civil. Tenemos la situación tensa, casi una guerra entre India y Pakistán, y estos dos países tienen armamentos nucleares. Tenemos una guerra olvidada, pero se sigue combatiendo en Europa, en el Kosovo. Serbia en contra de los kosovares, se tiran balazos, nadie habla de esto. A pesar que hay el ejército de paz de la ONU que está a controlar ahí para evitar la guerra, no hace nada. Se dan vuelta del otro lado, mientras los soldados serbios y kosovaros se tiran balazos, los soldados de la ONU dan vuelta del otro lado, no quieren ver. Y hay otros conflictos, Palestina, que sigue siendo aplastada del gobierno fascista, no sé cómo llamarlo más, es un gobierno fascista que saca la luz y el agua a 1 millón de personas en la franja de Gaza, donde la gente desde las 6 de la noche hasta la mañana no tiene agua, no tiene luz, no tiene para lavarse y vive en la oscuridad total porque los señores judíos cortan la luz, cortan el agua. Y cuando un chico tiene un cuchillo grande como un excavadiente en la mano que quiere tirarlo al ejército de Israel, tiran y matan con metralletas, con misiles, los civiles. Bueno, esta es una síntesis, Daniel. Puedo hablar de otros conflictos. Son casi 30. Esta es la situación de la humanidad. Y no hablo de la contaminación. Y no hablo de la mafia, el narcotráfico y la venta de armas. Las industrias armamentistas en la bolsa de todo el mundo están triunfando con estas guerras. De hecho, tengo la sensación, bueno, hasta las pruebas, creo, lo digo con arrogancia, pero estoy seguro, que todas estas guerras son organizadas, fomentadas, creadas para las grandes industrias de armas. La última estadística del Instituto Oficial que escribe y divulga la estadística de la venta de armas, que está en Oslo, en Suecia, dice que Estados Unidos llegó a 700.000 millones de dólares este año, superando de 150.000 millones el año pasado. Segundo lugar está Rusia, que pero está a 6 veces más o menos. Rusia son 100.000 millones. Es decir, que Estados Unidos está en el, monte Everest y los demás están en una colina bajo de Estados Unidos como venta de armas. Y entonces la situación es grave. Y todavía el gran dragón, China, duerme o hace la finta de dormir mirando con un ojo semiabierto al territorio ruso. Porque si Rusia va a tener dificultades en esta guerra, China tiene interés económico fuerte para defenderla. Sabemos que Putin hizo un contrato con el presidente chino, ¿no?, que Rusia en los próximos 40 años vende grandes territorios a la frontera china de Siberia. Es decir, territorios grandes como casi Europa, seguramente como Argentina. Rusia está pronta a venderlo, bueno, mejor dicho, alquilarlo a China para invertir en construcciones, industrias, agricultura y todas otras inversiones económicas. Prácticamente China entra, a pesar que es un alquiler, entra en el territorio ruso para producir economía junto a los rusos. Entonces tiene un interés económico. No es porque son hermanos o se besan o se quieren. Tiene un interés económico China a defender Rusia. Significaría, Daniel, y termino, la tercera guerra nuclear. Si China se mueve, Rusia empieza la tercera guerra mundial. Son las 10:56. Ahí teníamos la primera parte de la entrevista, donde Giorgio hace una introducción un poco para contarnos un poco la situación mundial en este momento. Y nos dice algo muy relevante, que Rusia invadió Ucrania para evitar una guerra atómica, que era inminente porque se estaban poniendo bases y plataformas de misiles en Ucrania. Entonces Rusia se vio obligada a invadir, porque si no después iba a ser mucho más tarde. Ahora, esto dice que lo hizo un ex general polaco, y además de eso, el aval de eso también lo dijo Angela Merkel hace algo así como 2 o 3 semanas atrás, cuando dijo que el acuerdo de Minsk del 2015, de comienzo del 2015, había sido exclusivamente para ganar tiempo para armar a Ucrania, que va en la misma dirección de lo que dijo Jordi. Vamos entonces con otra parte, la segunda parte, una primera pregunta. Juan Alberto, tu pregunta. Giorgio, sí, evidentemente todo lo que dijiste muestra lo que es la situación tensa a nivel mundial. Incluso dentro mismo de la OTAN hay conflicto. La posición adoptada por Turquía, la misma de Hungría, o sea que no hay una cuestión lineal. Pero a mí lo que me interesa es todo esto que está pasando, está enmarcado dentro de lo que fue predicho en el tercer mensaje de Fátima. Sí, Juan Alberto. Correcto. Es correcto lo que has dicho, que la OTAN está un poco dividida, pero quiero agregar algo humildemente a lo que el maestro ha dicho, pero son integrantes de la OTAN delante a la fuerza, a la potencia de la OTAN que tiene en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España, son países. Turquía ya es un país bastante fuerte, que no tienen palabra, pero sí, no es todo lineal lo que está en la OTAN. Voy al tercer siglo de Fátima. Han pasado 100 años. En el 1917, la Virgen preanunció algo que se habla poco. Siempre hemos hablado del tercer secreto de Fátima, de una tercera guerra mundial, de Rusia que podía ser el castigo del mundo, el castigo en el sentido del brazo que para la locura humana del occidente y del mismo oriente, del odio, de la violencia. Entonces iba a desencadenar Rusia una guerra, como hizo. Entonces el tercer secreto de Fátima está en pleno, se está realizando. Pero hay algo que la Virgen dijo, que la Iglesia reconoció y que todos sabemos, que quiero recordarlo, y se habla poco. La Virgen dijo: voy a dar 100 años, el Padre va a dar 100 años de poder al demonio, luego empezará a bajar. En el 2017 han pasado 100 años y el poder del demonio bajó. ¿Cómo bajó? Se rompió la alianza adentro del sistema criminal, económico, financiero, mafioso, capitalista mundial. Se rompió el pacto. En el 2017, oficialmente, el presidente Putin se levantó de la mesa y dijo: acá se acabó, yo me retiro, Rusia se retira de esta alianza porque no me gusta. Ahora no me interesa la decisión política, hasta puede ser equivocada, hasta puede ser la más fea, no me importa, estamos hablando de teología. Se rompe el pacto de la unión del sistema criminal diabólico del cual la Virgen hablaba. La Virgen usaba palabras humildes porque tenía interlocutores niños que no sabían podían entender demonios, santos, oraciones. Entonces la Virgen dijo demonio. Se rompió el pacto en el 2017, es decir, el sistema económico, financiero, mafioso, criminal, capitalista, de lo que manda en el mundo con la plata, en una palabra, se rompió, se dividió. Y si una fuerza, hasta la más fuerte de la historia de la humanidad, hasta la más diabólica, la más perversa, la más unida, se rompe, significa que empieza a ser débil. Y el demonio, usando las palabras de la Virgen, empezó a tener, a perder, mejor dicho, perder su poder absoluto en aquella fecha, cuando Rusia se levantó y dijo: no, acá se acabó, nosotros queremos hacer nuestros intereses, gracias a ustedes, a los bancos, a la mafia, al sistema criminal, gracias a todos, pero desde hoy Rusia quiere ser independiente, quiere ser un imperio, quiere ser, como lo fue Unión Soviética, una potencia mundial. Y en este momento somos parte del poder económico, yo agrego criminal, para ellos es legal, para mí no. Y quiero ser una potencia comparada a Estados Unidos de América, como lo fue Unión Soviética. Ahí empezó el conflicto. Ahí empezaron los planes militares. Y Estados Unidos había dicho, los reportes del Pentágono hablan, están en internet, en inglés, hablan, en 2017 empezamos la guerra en contra China y Rusia. Entonces es una fecha, Juan Alberto, importante, porque ahí empieza la caída lenta, muy lenta, pero inexorable del demonio, del mal, no sé, ustedes eligen la palabra preferida, pero desde aquel momento empieza la caída del demonio, que termina, hablo de números, pero yo no soy Dios, solamente Dios sabe el día y la fecha, pero a nivel numerológico, teológico, termina el demonio, tendría que caerse definitivamente en el año 2033. 10 años de guerra en contra del anticristo. En el 2033, si Dios quiere, ojalá, espero, terminamos esta guerra con la victoria del Cristo. Muy buena información, Giorgio. Gracias, Claudio Giorgio. Perdón. Agrego, sí. Si no se acaba en el 2033, si yo ya tengo 70 años, sigo haciendo la obra, sigo haciendo servidor, pero me voy a dedicar solo a los niños. Voy a dar clases en todas las escuelas que tenemos en las confraternidades, en las arcas, clases a niños desde 0 años a 14 años. No hablaré nunca a personas que superan los 14 años. Me quedaré mudo. Hablaré con las, me voy a aprender el idioma de los mudos, y si quieren entrevistarme, voy a contestar con las manos, porque nunca hablaré más. ¿Cuándo empieza la abstención a la charla? El 2033. En el 2033 termina la misión con el verbo y las cuerdas vocales de Giorgio para los adultos. Hablaré con mucho amor, con toda mi entrega a los chicos hasta 14 años. Y si quieren escucharme, se escuchan las grabaciones que harán los chicos, porque nunca voy a hablar a la humanidad. El padre me cortará la lengua. ¿Significa, Juan Alberto, sabes qué significa? Si quieres, te ayudo. ¿Quieres? Significa que hablará la espada del y significa desolación, muerte, destrucciones, catástrofes, sufrimiento, desesperación y muerte. Bueno, ahí teníamos una primera pregunta que se le hizo a Giorgio respecto de... Y él dijo una cosa que es muy llamativa, que fue el tiempo que se le dio al demonio para tentar con más fuerza al hombre, porque el demonio pidió 100 años, en 1884 pidió 100 años para destruir la iglesia de Cristo, porque hasta el momento parece que hasta ese momento no le estaba yendo muy bien, o al menos no como él quería, y Cristo se lo concedió, le dio ese tiempo y le dio más poder. Y ese tiempo empezó y terminó el 2017, perdón, empezó en 1917 y terminó en el 2017. Pero el poder del demonio empieza a disminuir a contar del 2017 y termina totalmente, desde el punto de vista teológico, y numerológico, el 2033. Pero eso no significa que los tiempos vayan a llegar al 2033. De hecho, en la Biblia se habla de que el Padre acorta los tiempos, porque si no fuera así, hasta los elegidos se perderían, dice la Escritura con mucha claridad. Entonces, eso es muy importante. Cuando él habla en forma, hay que saber qué cosas son literales y qué cosas son, de alguna manera, como una especie de parábola. Entonces, en este caso, no podemos tomar al pie de la letra lo que él dice. No significa que los tiempos vayan a durar hasta el 2033. Es absolutamente imposible. Como están las cosas, es imposible. Entonces, seguimos con otra pregunta, mis queridos auditores. Vamos con otra pregunta. Claudio Rojas, desde Chile. Antes de hacer mi pregunta, quisiera hacer un alcance. Que no se piense en forma literal que es el 2033. Entiendo que es simbólico. Sí, 2033 es la fecha límite, Claudio. Yo espero el próximo año. Correcto. Bueno. No, espero el 25 de diciembre. No, espero esta noche. No, espero después, espero después de la charla. Bueno, hablando de un tema contingente del que hemos estado conversando, todos vemos que la guerra entre Rusia y Occidente, que en realidad es una guerra entre Rusia, perdón, entre Occidente y China, porque China es el objetivo. Rusia es el primer obstáculo, de acuerdo a lo que dicen los think tanks, estos que tienen siempre la Comisión Rand y todas esas organizaciones que tienen los yanquis que guían para el nuevo siglo americano. Esta guerra escala cada día más. Se están lanzando drones, tal como, bueno, hoy día estaban hablando de que habían atacado, justamente Daniel mencionó, se han lanzado drones a larga distancia, a 500 kilómetros, al interior de Rusia, en bases militares donde hay aviones estratégicos. Esos drones dicen que son ucranianos, pero en realidad no son ucranianos, y además tienen un apoyo imposible que lo hagan los ucranianos sin el apoyo satelital de Estados Unidos. Entonces da la impresión de que le perdieron el miedo a Rusia. Hace un poco tiempo atrás, yo creo que todos nos dábamos cuenta que le tenían un pánico a Rusia por la posibilidad o por las amenazas de una contraofensiva nuclear. Sin embargo, hoy día parecen haberle perdido el miedo. No solo la locura de Zelensky, sino que van con el aval de Estados Unidos y también el Reino Unido. ¿Será que la intervención extraterrestre que aparentemente le dijo a Putin o le prohibió a Putin lanzar misiles nucleares, que es la que de alguna manera le ha dado alas a Occidente para incursionar más y más, y que Rusia, creo yo, y aquí termino para construir la pregunta, digamos, Rusia creo yo que no le va a quedar otra cosa, por todos los antecedentes que hemos recabado, no le va a quedar otra cosa que declararle la guerra a Ucrania, porque no le ha declarado la guerra a Ucrania. Es una operación especial. Jurídicamente no es una declaración de guerra. Le va a declarar la guerra a Ucrania, y como consecuencia de esta declaración de guerra puede empezar a tener asperezas con Polonia, por ejemplo, que tiene apetitos en Ucrania históricos y que ya quiere hacerse de una parte de Ucrania, y así eventualmente llegar a atacar Europa, que está dentro de las profecías que se han dado y han sido profetizadas por beatos y santos, incluso por la Virgen. ¿Crees tú que se dé esa posibilidad? Porque aparentemente no puede usar armas nucleares. Bueno, la análisis de nuestro querido Claudio, profunda, con mucha información, es un análisis muy interesante. pero tengo que hacer, darte, Claudio, una nueva información para que tú puedas tener una nueva análisis. Lo que has dicho no es equivocado, pero es algo analítico del pasado, recién pasado. Estamos hablando hoy de un nuevo proyecto de acuerdo a la nueva posición que tiene la Federación Rusa y en particular modo el presidente Vladimir Putin, el cual convenció a sus generales, a su oposición interna, a cambiar análisis, a cambiar forma de actuar y esperar. Voy al grano, explico. Putin, la tu análisis era correcta hasta unos meses. Y es correcto que algo intervino extraterrestre. Lo hemos ya dicho, lo repetimos. Y saben el servicio de inteligencia americano y el servicio de inteligencia ruso, porque los dos en guerra, Rusia y Occidente, los únicos que comunican directamente, hablando cara a cara, sentados en la mesa secreta de lugares desconocidos del mundo, son el servicio del KGB, que hoy se llama FSB, y la CIA. Hablan, se pasan informaciones. No sé si la CIA la pasa al presidente Biden, no lo sé, tengo dudas. Pero el servicio de inteligencia FSB lo pasa a Putin, porque Putin sigue siendo el jefe de la inteligencia y en el mismo tiempo es el presidente político, pero sigue siendo el capo de la inteligencia rusa. Entonces, la inteligencia rusa tiene que reportar a su jefe, y su jefe, coincidencia, es el mismo Putin. ¿Y qué saben los dos? Saben que fuerzas alienígenas visitan nuestro planeta. En los archivos secretos de Rusia, militares y de Estados Unidos, tienen aparatos que vienen de otros planetas. Tecnología alienígena desde hace más de 70 años. Pensaban que estos seres pasaban, cayeron, miraron y se fueron. Esto es lo que pensaban. Las últimas evidencias de los últimos años, de los últimos casi 30 años, de los años 90 hasta el día de hoy, hicieron cambiar forma de pensar a los militares secretos, porque tienen evidencias innegables que esta aviación extraterrestre sigue visitando el planeta. Y cuando naciones y siguen visitando el planeta, y piensan los servicios de inteligencia que son indiferentes, hasta apáticos, hasta cínicos, no le importa, miran, esto es lo que pensaban. Hoy piensan que estos seres están interesados en forma muy determinada, en forma muy que se enojan, en una palabra, a la situación nuclear que tiene nuestro planeta. Y cuando se acerca un conflicto nuclear, como pasó en 1984, como pasó en 1962 con la crisis de Cuba, como pasó en 1975, casi que empujaban el botón, estos seres intervienen, hasta con la fuerza, sin matar a nadie, pero intervienen militarmente. Entonces, Putin, ¿qué tiene más que los demás locos? ¿por qué yo tengo que empezar un conflicto nuclear cuando tengo un enemigo invisible más fuerte que me va a parar? Eventualmente me voy a defender. Pero si yo tiro un arma atómica y esta fuerza, esta aviación militar alienígena me la para, hasta me ataca, no soy estúpido, no lo hago. Amenazo, hago intimaciones, íntimo, amenazo, pero no lo hago. De hecho, Claudio, ya 3 veces Putin podía tirar el arma atómica. Cuando destruyeron el puente en Crimea, cuando hicieron el atentado a la hija de Grugin, y cuando mandaron los drones a tirarle en contra de las bases estratégicas rusas. Él tenía como decreto presidencial, entonces ley interna Rusia, de responder con la arma más fuerte que defiende el territorio ruso. Armas atómicas tácticas. En una palabra, podía destruir 2-3 ciudades totalmente, con cientos de miles de muertos, con 3 pequeñas bombas atómicas en Ucrania. No lo hizo. Pero no lo hizo no porque es un santo o porque es un misionero de Cristo. No lo hizo por conveniencia. Porque sabía inteligentemente y con sabiduría que hay un tercer enemigo que está jugando la guerra. Son los alienígenas, los extraterrestres. Y es un enemigo no violento, que tiene una fuerza militar impresionante, inimaginable, y que es mejor no molestarlos. Porque realizaron gobierno secreto americano, gobierno secreto ruso, gobierno secreto francés, gobierno secreto inglés, gobierno secreto de España. Y basta, porque el gobierno italiano es estúpido, nada más que estúpido, no sabe nada, y el servicio de inteligencia no habla a nuestros jefes. Pero España, Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y China saben que tienen un enemigo fuerte, intolerante, si tocamos las armas atómicas. Entonces, no se dará un conflicto nuclear. Y esto me tomo la responsabilidad. No lo van a hacer. En el momento que los alienígenas van a decir oficialmente, a través de sus mensajeros o a través de señales contundentes: bueno, muchachos, nosotros nos vamos. Ustedes quieren autodestruirse. Adelante. Y darán señales que desaparecen. Entonces empieza la tercera guerra nuclear. Pero el plan secreto de los alienígenas, que no es tan secreto, pero es increíble, no es creíble, no es creíble políticamente para lo que mandan al mundo, entonces es increíble, entonces no existe, pero existe para nosotros, que los extraterrestres en realidad se quedarán invisibles para preparar a salvar solamente alrededor de 8 millones de personas, y dejarán que explota la tercera guerra nuclear. Hasta que, pero, un personaje que ustedes conocen, que manda a esta aviación extraterrestre, hay un capitán, un comandante supremo, hasta que le dice: ustedes aparecen, amenazan, intiman, muestran los músculos que somos ahí y impedimos una guerra nuclear, no la van a empezar. Nadie va a tirar un misil atómico. Y esto, modestamente, lo digo modestamente, va relacionado a nuestra obra. Hasta que el cielo quiere despertar personas, la fuerza militar nuestra, porque nosotros tenemos una fuerza militar. A veces somos tontos que pensamos que somos solos. No es así, hermanos. Nosotros tenemos la fuerza militar, la más poderosa del universo, nuestro escudo. Permiten que en el mundo pasa la perversión más profunda, pero no permiten la guerra atómica para que nosotros terminamos la obra. Bueno, después de esa contundente respuesta, mis queridos auditores, creo que aquí hay dos cosas que mencionar. Él habla de que no va a haber, y se toma la responsabilidad, asegura que no va a haber una guerra nuclear. Yo le agregaría, al menos por ahora, porque el tiempo no está maduro, lo hemos conversado muchas veces, tiene que haber una intervención del cielo, porque si no se perderían demasiadas almas, pero además podrían preguntarse por qué estamos haciendo campañas contra la guerra nuclear, si sabemos que no va a haber una guerra nuclear por ahora, porque tenemos que hacer conciencia a la gente de la gravedad de una guerra nuclear, la gravedad desde el punto de vista karmático para ellos, para la humanidad, es tremendo. Entonces, porque la guerra nuclear va a venir después, tarde o temprano va a llegar. Porque imagínense dos niños peleando, o dos jóvenes peleando, a combo, y uno tiene una pistola. ¿Usted cree que la va a usar? Uno la va a usar. ¿Cree usted que si el que tiene la pistola recibe varios golpes y se siente derrotado, no va a usar la pistola? Cuando en ese estado de irascibilidad y descontrol emocional brutal que se ocurre cuando las personas se golpean y se golpean y se pican, como decimos acá, ¿no cree usted que van a usar la pistola? Aquí esto es lo mismo. Si se desarrolla una guerra convencional entre Estados Unidos y Occidente, como estamos viendo ya, ¿qué va a pasar si uno de los dos se siente amenazado, se siente que va a perder, o que puede perder, o que está perdiendo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar, mis queridos auditores? Es una cosa lógica. Eso tiene, es una lógica humana. La lógica del hombre. Entonces, la guerra hoy día aumenta en intensidad porque se están picando cada vez más. Cada vez son armas más poderosas, se amenazan con armas más sofisticadas. ¿Y a dónde cree usted que podamos exterminar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál será el desenlace final? Usted tiene la respuesta. Vamos entonces con otra pregunta que le hicieron a Giorgio Bongiovanni. Fabián Ranieri de La Plata. Pero yo me quería ir un poquito al tercer secreto de Fátima, porque me quedé tildado con algunas cosas con respecto a que la Iglesia tenía que haber convertido a Rusia. Yo me preguntaba si esta situación que la Iglesia no hizo, hizo que cambiara todo un proceso político, tal vez, dentro de lo que es Rusia, y por eso no se convierte. O bien se convirtió, porque el Papa Francisco creo que hizo un pedido a la Virgen, hace poco, si no lo entendí mal, sobre esto. Pero creo que ya es un poco tarde hacer esta conversión, me parece a mí, por todo lo que se está viviendo, por todos los conflictos que vemos, por las muertes y demás. Cuando hablamos de, como vos dijiste, más de 30 guerras en el mundo también, ¿no? Fabián, textualmente la Virgen dijo: si no escucharán mis palabras, los jefes de la Iglesia Católica, hablaba a ellos, si no escucharán, no harán caso a mis oraciones, a mis pedidas, la Iglesia Católica, si no harán caso a lo que yo estoy pidiendo, Rusia no se convertirá y castigará al mundo. Entonces el pecado sale de nosotros, porque nosotros, católicos cristianos, desde el último cristiano católico, yo, al primero, que es el Papa, pero no el Papa Francisco, el Papa como máxima autoridad generalmente, no le hicieron caso, porque la Virgen que pedía oraciones, ayuno en la vida doméstica, conversión a la pobreza y evangelizar al mundo. No me consta que la cúpula de los representantes de la Virgen de la Iglesia hacen ayuna. Si hacen oraciones por hipocresía y que no dejaron todo para darlo a los pobres, para que la Iglesia se transformara en una Iglesia humilde, que ayudaba a la gente, que evangelizaba al mundo y anunciaba la segunda venida de Cristo. Entonces los pastorcillos escucharon: si no harán caso a mis pedidas, a mi corazón inmaculado, Rusia no se convertirá y castigará al mundo. De hecho, el pecado viene de ahí, viene de nosotros, porque obvio que Rusia no se convirtió. Putin es el jefe de la mafia rusa. El jefe de la mafia por antonomasia es anticristo. Pero es un anticristo utilizado por la espada del Padre, como utilizó el Padre a aquellos que castigaban el pueblo de Israel para amonestarlos, luego lo liberaba, como va a liberar nosotros, pero utilizaba los tiranos el Padre Adonai en el Antiguo Testamento, y sigue siendo lo mismo el Padre, no cambió. No eligieron un nuevo padre, es siempre lo mismo desde milenios. Entonces Rusia no se convirtió por nuestros pecados, hablando teológicamente, por nuestros errores, hablando laicamente, porque la Iglesia que somos nosotros, cristiana, traicionó a Cristo, porque todos nosotros cristianos católicos, que somos la religión la más fuerte y la más numerosa del mundo, somos cristianos materialistas. En 1.200 millones de personas, son unos miles los verdaderos cristianos. La mayoría, cientos de millones, hasta 1.200 millones, somos materialistas, no seguimos al Cristo, no hicimos y no hemos hecho caso a las pedidas de la Santa Madre de Fátima, de Guadalupe, de Garabandal. Vamos a en los santuarios arrodillados para pedir plata, para pedir moneda, curaciones, que mi hijo encuentre un trabajo honesto, que mi hijo hace un buen trabajo, que se convierte en un empresario bueno. Estos hacemos delante a la Virgen. No le pedimos: madre, convértenos, quiero ser tu mensajero, quiero evangelizar al mundo, quiero difundir la palabra de tu hijo, quiero tomar la Sagrada Comunión y quiero ir a trabajar honestamente, pero todos los días, todos los fines de semana quiero dedicarme al prójimo. No hacemos estos los cristianos católicos. No escuchando, Fabián, no haciendo caso a las peticiones de la Virgen, Rusia no se convirtió y Rusia castigará al mundo. Sí, gracias, Giorgio. Creo, Giorgio, te... sí, perdón. Fabián, creo que la persona en este momento, el número uno en el mundo, el más profundo conocedor del mensaje de Fátima a nivel teológico, político, social y religioso, es tu hermano que te habla. No hay nadie que lo conoce profundamente y con las palabras perfectas de la Virgen como lo conoce tu siervo. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahí teníamos una pregunta relativa a la relación del tema de la guerra con el tercer secreto de Fátima, que lo hemos conversado, incluso nuestros auditores nos han preguntado. Y así que volvió un poco a ratificar lo mismo que hemos conversado. Y ahora vamos con la última pregunta. Yo quisiera, más que una pregunta, hacerte un pedido especial. La aparición de Peña Blanca, y no me puedo callar, porque la aparición de Peña Blanca, que tú la conociste, te voy a pedir que la valides, porque está subiendo, ha habido una destrucción sistemática de esta aparición, y la gente que participó en la aparición la destruyó prácticamente. Y la gente no se imagina que esta es una aparición verdadera. Eso por un lado, y por el otro lado, un mensaje, considerando que estamos a puertas de la Navidad, de que, qué significa para la gente o qué debe significar para la gente en esta Navidad tan especial, considerando el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué puede significar o qué debiera significar? Claudio, si me permitís, ¿qué te parece si la parte de la Navidad lo deja como un mensaje de despedida para el final? Perfecto, me parece perfecto. Bien, Claudio, la aparición de Peña Blanca, seré muy claro, es real. Es una de las más importantes de la historia, porque aparecieron naves y se produjeron milagros. La destruyeron el servicio de inteligencia de Pinochet. Entró corrompiendo hasta el vidente porque les escapó de las manos. Porque Pinochet utilizó la aparición y la dejó fluir, intentando de utilizarla para sus diseños perversos. Les escapó de las manos porque la gente empezó a sensibilizarse en temas que eran ajenos a la dictadura. Tengo información que el mismo Pinochet o sus compañeros tuvieron que entrar para aniquilarla y lo lograron, pero nosotros que conocemos la verdad, porque el Padre nos informa, para nosotros, así como la aparición de Fátima, que la Iglesia aniquiló porque detuvo, puso presa a la vidente por 50 años en un monasterio de clausura donde ella no podía hablar con nadie. Pasó lo mismo en forma diferente. Entonces puedo decir a la gente que la aparición de Peña Blanca es real, porque yo mismo he tenido experiencias ahí, ustedes saben, y que es muy difícil abatir el anticristo en apariciones de la Santa Madre cuando no hay discernimiento. La única aparición que hasta el día de hoy el anticristo intentó de meterse y fracasó es la mía. Porque en la aparición de tu hermano intervino un personaje anómalo para el demonio, su jefe, el padre, el cual le dijo: acá no, acá es mío, este muchacho es mío, déjalo. Por esto seguimos adelante con nuestra fuerza, Claudio, porque atrás de tu servidor está el padre en persona que se metió. Bueno, y al padre, ahí, cuando usa un instrumento fiel, nadie lo puede parar. Él puede permitir el asesinio de su profeta, pero nadie lo puede corromper, nadie. Bueno, ahí teníamos, le pedimos en esa oportunidad, especialmente para nuestros auditores, que validara la aparición de Peñablanca, un mensajero del cielo. Porque la verdad es que nosotros, que la conocemos de cerca, conocemos a la gente que incluso que estuvieron y que hace algunos años atrás nos dieron testimonio de lo mismo, ellos mismos se han ido alejando, se han ido desvirtuando desde el punto de vista de que el mensaje que dio la Virgen ya no lo, ya ni siquiera lo consideran. Ahora se quedan con lo que dice la Iglesia y los sacerdotes que van a hacer misa allá al Monte Carmelo. Y entonces el mensaje brutal que dio la Virgen, nadie habla de él, nadie. Es más cómodo llevarle el amén a la Iglesia, es más cómodo estar bien con los sacerdotes. Entonces, a mí me indigna ver ese cambio. Nosotros que empezamos a ver a esa gente que incluso nos, con su experiencia nos conmovían, contando lo que habían vivido ellos. Nos contaban los milagros que habían vivido y todas las cosas que vieron. Y nosotros sentimos que eran verdaderas, unas experiencias increíbles, a veces contadas por más de una persona, que contaban más o menos la misma experiencia. Y ver que con el tiempo se han ido desvirtuando de tal forma que hoy día ya parece haberla olvidado. Es una cosa que me produce mucha indignación, me produce y pena a la vez por esas personas. Entonces, por eso es que pedí que la validara, que contara su visión. Y a ustedes, yo les he dicho muchas veces, mis queridos auditores, que esta aparición es mucho más considerada afuera por el contenido del mensaje, porque la gente que la mira de lejos no se preocupa de saber todas las cosas que pasan ahí entre medio, sino que solamente se preocupan del mensaje que dejó la Virgen. Y el mensaje que dejó la Virgen es profundo, es importante y es consecuente con la Biblia, es consecuente con otros mensajes que ha dado la Virgen en forma anterior. Y entonces, por eso que es muy respetada fuera del país y acá lamentablemente no es considerada. Pero cuando ocurra el gran milagro aquí que anunció la Virgen, cuando detrás de la capilla salga agua milagrosa que sea capaz de curar a toda

por el libre albedrío del hombre. Y las cosas van a tener, los tiempos van a tener que acortarse, porque si no, no llegamos. De verdad, la oscuridad va a ser tan brutal que no llegamos. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. ¿De dónde sale este concepto del viejito pascuero? Y es verdad que es pagano, y la gente lo valora tanto y lo acepta tanto como relevante, y al fin y al cabo no es tan santo que digamos. Muy buena pregunta del viejito pascuero. La verdad es que es un tema que debiéramos haberle dado más importancia. El viejito pascuero, el Santa Claus, el Papá Noel, es un invento de que viene inspirado por el demonio. ¿Qué representa el viejo pascuero? Representa todo lo que no es Jesús. El viejo pascuero representa el materialismo, con los regalos y todo eso, y todo eso, justamente. Entonces, el viejo pascuero es un, hoy día, reemplazó definitivamente a Jesús en la Navidad. Hoy día los niños no tienen idea que la Navidad representa el nacimiento de Jesús, y eso es lo que se celebra. Hoy día los niños y la gente, la mayoría, piensa que el viejito pascuero es benigno, porque siempre el mal se presenta con un engaño, siempre se presenta con dulzura, nunca se va a presentar con cachos ni con una cara monstruosa, porque si no, todos le huiríamos, ¿cierto? Entonces siempre el mal se presenta con una cara bonita, y esta cara bonita de un viejo dulce es muy llamativa para los niños, para hacerlo atractivo, para que sea simpático, llevadero. Y los mismos padres inducen a los niños a creer en el viejo pascuero y a ir a ver al viejo pascuero porque le entregue los regalos y le promueva el materialismo y haga desaparecer permanente y para siempre a Jesús. Entonces, es muy buena tu pregunta y te la agradezco muchísimo. De verdad que sí. Es de inspiración demoníaca. Definitivamente, lo digo responsablemente. Es una respuesta corta la que te doy, pero si algún día se requiere una respuesta más larga, tengo bastante información al respecto. ¿Tenemos otra pregunta? Ya. Acá otra pregunta de parte de Carmen Luisa, desde acá arriba, San José de Maipo. Miren, Claudio, acá se ven a cada rato fenómenos extraños, ovnis, apariciones. Él estaba hablando en la charla que dio acá de que Vladimir Putin era usado por Dios como parte de su espada. ¿En qué aspecto Putin es usado? Sabemos que todos están medio locos, Biden, Zelensky, Putin. Pero sería interesante que nos pudiera explicar por qué él decía que era como el anticristo, ¿es o no es? ¿Y en qué momento los seres alienígenas van a actuar para parar esta guerra por siempre? Muy buena tu pregunta, de verdad, muy buena. Se nota que escuchaste la charla. El anticristo que viene del hombre es representado por el globalismo de Occidente. El anticristo que se va a manifestar pronto y que está llevando el control del mundo se está equilibrando el mal del mundo, porque si no hay un equilibrio del mal, no se produce un desequilibrio y se van las cosas para el otro lado. Para que los tiempos maduren, el mal también tiene que ser equilibrado. Y para eso Dios se vale de otro anticristo que se llama Putin, que no es el anticristo oficial, no es el anticristo que se va a manifestar, no es el anticristo que va a tomar el control del mundo, sino que este es un anticristo momentáneo, que es un instrumento, de cierta manera, de Dios. Bueno, así como el demonio es instrumento de Dios, así como el anticristo es instrumento de Dios, todos, de alguna manera, podemos ser instrumentos de Dios. Pero él se vale de Putin para equilibrar este mal, porque si Putin no contrarresta esto, Imagínense que Putin no hubiera hecho nada. Voy a poner un ejemplo simbólico, hipotético. Putin no hubiera hecho nada. Le pone lanzadera de misiles en la frontera con Ucrania, y como Putin no hace nada, van y le disparan misiles, un ataque nuclear preventivo, que era el plan que ellos tenían. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no tiene que hacer nada ante eso? No. Dios se vale de un instrumento como Putin para contrarrestar ese mal. No significa que sea un ángel, ni mucho menos. Putin es un instrumento del mal también, pero en otro sentido. Entonces, este es un instrumento del mal directamente manejado por Dios, y el otro es un instrumento del mal generado por la maldad del hombre. Entonces son cosas distintas. Es un tema que puede parecer complejo, pero por la pregunta que tú hiciste parece que tú lo entiendes bastante bien. Eso es lo que te puedo decir, porque ya no tenemos tiempo y nos queda otra pregunta. Cuando terminó el Mundial, pregunta para acá Robertino Bablaza desde La Serena. Oiga, terminó el Mundial y a Messi le pusieron una toga, que era muy importante. ¿Es verdad que los poderes, la oscuridad y la sombra usan estos íconos deportivos para tapar todas las verdades, y que Lionel Messi, al igual que otros cantantes, representan al y sirven al poder de la oscuridad y la sombra? ¿Qué quieren de nosotros? Efectivamente, mi querido auditor, por ejemplo, se valieron de Cristiano Ronaldo, que usaba el número 23. Se valieron de David Beckham, que también usaba el número 23. Figuras llamativas, físicamente atractivas para la gente, para vender algo, para vender ideas, para vender belleza física, para vender distintas cosas, que son líderes, falsos líderes de un mundo material, falsos líderes para dirigir a la gente, para manejar a la gente. Está lleno de eso. En la doctrina Illuminati, por ejemplo, lo que hicieron con Lady Gaga, lo que hicieron con Madonna, lo que hicieron con la misma esta cantante colombiana, que se me fue el nombre en este momento, lo tengo en la punta de la lengua, que es casada con un, o sea, que era pareja de un futbolista del Barcelona. Toda esta gente, algunos se han arrepentido. De Gerard Piqué, me dice la producción, efectivamente. Ese mismo. ¿Cómo se llamaba la cantante? Una muy buena moza, que muy llamativa. Shakira. Eso, puta producción. ¿Qué haría sin la producción de la radio? Ella también fue usada por ellos. Incluso ellos, algunos, hicieron declaraciones. Por ejemplo, Lady Gaga, que fue una figura que usaron. Después ella se arrepintió y se quiso salir del tema. Cristiano Ronaldo también se salió. Ellos, por lo menos de lo que yo sé, esos dos se salieron. De los demás, no sé si se han salido o se mantienen. La verdad es que no lo sé. Pero eso, esto, el estar en esta línea, les hace ganar la fama con mucha facilidad, ganar buenos contratos y ganar todo. Porque todo lo que es material se les abre el mundo. Entonces, sí, efectivamente los usan, como tú bien decías. Vamos con la última pregunta. Macarena González dice, oiga, ¿es verdad que en Marte ya hay gente? Estuve viendo un documental de un señor vaciago que contaba que ya hay teletransportación a Marte. ¿Y qué quiere hacer Elon Musk? ¿Colocar unos chips en la cabeza? ¿Manejarlo? ¿Manipularlo? Usted habló de eso hace mucho tiempo atrás y parece que hoy es una realidad. Vaciago, con la hija de Eisenhower, están hablando de la teletransportación, pero el hombre no tiene la capacidad de hacer esa teletransportación. Es una mentira. La nieta de Eisenhower, correcto. La producción siempre me apoya en todo. Este vaciago anda vendiendo la pomada de... No existe la posibilidad, no existe, definitivamente lo digo responsablemente, pero con certeza absoluta, y sé por qué se lo digo, por las fuentes que tengo, son infalibles, de qué posibilidad que el hombre llegue a Marte. Ni siquiera podemos llegar a la Luna, no se nos permite, porque somos una civilización asesina, y que necesitamos un hospital psiquiátrico aquí en la galaxia. De verdad, lo único que hemos hecho es, el hombre bombardeó la Luna, y por eso no se nos permite hacer esto. Así que eso, no existe esa posibilidad, y la teletransportación solo la practican, la pueden hacer los seres que son muy elevados, y ellos les aseguro que no son muy elevados. Entonces, eso es mentira, como muchas de las cosas que se nos cuentan. Tengo mucha información al respecto, no tenemos tiempo, pero tengo información. ¿Hay otra pregunta? Lorena González, acá de Puente Alto. ¿Por qué dice usted que el hombre no puede volver a la Luna si ahora Elon Musk está enviando cohetes a la Luna, los chinos le han enviado a la Luna? Ah, pero son como drones. ¿Por qué? Hay bases lunares. ¿Quién puso la Luna ahí? El hombre no puede llegar a la Luna en nave tripulada. En sondas puede ir a donde quiera. No se le prohíbe que investigue, que conozca. Hay sondas que han ido a varias partes, a varios planetas. Y al Sol incluso hay una. Y entonces no hay ningún problema. Una sonda china que fue a la cara oculta de la Luna. En la Luna hay bases extraterrestres desde hace 175.000 años. Entonces, estaban antes que llegue el humano a la Tierra. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Por eso no se nos permite ir a la Luna. Ya no es. Ya no tenemos esa posibilidad de ir a la Luna. Parece que llegan más preguntas. ¿O no? Ah, ya, me están dando 3 minutos para cerrar. Claro, el hombre... están saliendo a la luz muchas cosas respecto del viaje a la Luna... Han habido declaraciones de astronautas que fueron a la Luna, que ahora que están viejos, a punto de morir, han declarado cosas increíbles. Curiosamente todos han hecho lo mismo. O sea, ¿por qué iban a hacer una cosa así, sino más que de alguna manera buscar la forma de ponerse en armonía con su conciencia antes de morir, que es lo que hacen todas las personas, o la inmensa mayoría de las personas que van a morir, buscan de alguna manera ponerse en armonía con su conciencia. Buscan siempre, por ejemplo, reconciliarse con un familiar, o con un hijo, o con alguien. Y entonces estas personas han hecho declaraciones que avalan todo eso que estamos diciendo. Unas cosas increíbles que son para no creerlas. Y que, por cierto, no son difundidas. Y hay que pesquisarla en ciertos sitios y ciertos canales, y no es fácil de llegar a esa información. Parece que tenemos otra pregunta. ¿Qué dice Giorgio Bongiovanni acerca del 2023? ¿Qué se viene a nivel mundial? Es verdad que hay una gran crisis. ¿Y por qué el presidente que tenemos no hace absolutamente nada? ¿Con quién está él realmente? ¿Con qué poderes? Es verdad que ya no existe izquierda y derecha y todo es una teatralidad. Pregunta por acá la Josefina. ¿Con quién va a estar el presidente que tenemos? la verdad es que no tiene muchas opciones, está con el único poder mundial que hay en este momento, que gobierna todos los países, y no existe la izquierda y la derecha, son fachadas. En la década del 60 existía la izquierda ideológica y la derecha, pero hoy día ya no existe eso. La gente de izquierda hace lo mismo que la gente de derecha, hacen lo que les dice el poder que manda. Y Boris es un títere pequeñito, no es Biden es un títere más grande. Entonces, no tiene mucho que hacer, digamos. Entonces, él tiene dos posibilidades, o hacer lo que le dice que haga, o correr el riesgo de que lo maten. Eso es lo que te puedo decir. Así están las cosas hoy día. Existe, ¿quién le pasó a Pedro Castillo? Supuestamente de izquierda, comunista, que quería hacer algunas cositas, está preso. Lo sacaron, no tenía muchas posibilidades. El presidente colombiano, Gustavo Petro, parece ser más fuerte, pero existen altas posibilidades, altas posibilidades de que lo maten, muchas posibilidades, porque no está en la línea de, no está muy cerca de la línea de que quieren en Colombia los poderosos. Así que no quiero ser ave mal agüero, pero es muy probable que lo maten. ¿Otra pregunta? Hoy se aprobó el tratado TPP-11. ¿Qué implica para Chile esto finalmente? Pregunta don Roberto, acá desde Paine. Usted alguna vez habló que era no era bueno para Chile, pero se aprobó y finalmente Boris decía una cosa y después terminó aprobándolo. Qué buena pregunta, mi querido. Qué bueno, porque su pregunta me tira las orejas, porque yo tendría que haber hablado de esto también. Efectivamente, hoy día, a contar de mañana, de hoy día, miento, porque ya son las 11 minutos, empieza a aplicarse el TTP-11. En 60 días más va a estar en funcionamiento. Hoy día oficialmente empieza, pero para que sea prácticamente aplicado, tiene que pasar 60 días porque tiene que hacer un recorrido por los países, no sé cómo es la cosa. Pero esto es la pérdida de la soberanía total de nuestro país. Ustedes van a ver, mis queridos, que un proyecto de ley ahora, los payasos del Congreso lo van a estudiar, y para poder aprobarlo va a tener que ir a consulta a los países miembros del TTP. Entonces, cada día más el Congreso no se va a justificar. Después, para la Constitución, no está por encima del TTP. Al contrario, el TTP está por encima de nuestra Constitución. Entonces, los tribunales que son ad hoc, que son especiales para el TTP, van a estar por sobre nuestros tribunales. Entonces, cada día más se van a no justificar nuestros tribunales. Esto es la pérdida de la soberanía, de alguna manera la pérdida de la nacionalidad, porque esta es la intromisión del globalismo acá. Ahora van a venir las corporaciones transnacionales, y si nos han depredado, hoy día van a barrer con todo, porque si alguien se opone, o el gobierno, el gobierno puede oponerse porque el pueblo a su vez proteste, pues bien, la transnacional, si el gobierno se opone, producto de la manifestación popular, estas transnacionales demandan al gobierno en los tribunales ad hoc, donde solamente pueden demandar las transnacionales y no los gobiernos. ¿Eso no significa perder la soberanía, mis queridos auditores? Entonces van a reclamar sumas absolutamente arbitrarias porque supuestamente ellos van a perder su razonable expectativa de ganancia, que es a su arbitrio. Ellos ponen el valor que quieren y demandan por el valor que quieren. Por eso que nosotros hemos dicho muchas veces, estoy hablando en forma muy, muy simple y muy resumida, que es esto es la total pérdida de la soberanía. Se acabó Chile, mis queridos. Eso les puedo decir con absoluta certeza. Chile ya no existe. Se acabó. A contar del día ya se acabó. Bueno, mis queridos auditores, ahora sí que los tenemos que dejar. Lo esperamos la próxima semana en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Quiero que sepa que los mejores deseos para ustedes en estas fechas. Recuerden que esta fecha no es del viejito Pascuero. Esta fecha es para que estén, manifiesten lo mejor de ustedes a sus seres queridos. Esta fecha es para que seamos generosos, para que perdonemos a quien tenemos que perdonar. Esta fecha es para que busquemos hacer el bien, para que ayudemos, no nos demos una tremenda cena, sino que compartamos lo que tenemos con la persona que no tiene. A lo mejor en la esquina hay una persona que vive en la calle, o a lo mejor hay una persona, un vecino que está, ustedes saben que su situación es muy difícil. Este es el momento de hacer algo, mis queridos. Ese es el espíritu que tiene que prevalecer en esta fecha. Bueno, mis queridos auditores, los esperamos entonces. Ustedes saben que yo adoro este programa. Ustedes lo saben porque lo sienten. Y entonces lo esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.